y Nada Más presenta. Contémplalo, amor mío, contempla nuestra obra. En esta espantosa noche fría y cruel, contempla este cadáver. Sé que te fascina y horroriza a la vez. Apenas puedes creer que sea nuestra creación, ¿verdad? Un alarido lejano surca la bóveda del cielo y te estremeces. Puedes ver esa expresión convulsa de la muerte violenta, sus ojos blancos de pez escaldado. Pero aún a pesar de la corrupción, se diría que respira. Deberíamos enterrarlo de una vez, pero me paralizo ante su presencia. Empiezas a cavar lentamente y me envuelve el lúgubre sonido de la pala removiendo la tierra húmeda. Intento recordar una oración mientras cavas inexorablemente. Aunque ande en valle de sombras, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Siento cómo se clava ese sonido en mi alma. Miras furtivamente con cobardía tu traición, tu crimen, pero no te detienes. Yo sé que por dentro está desgarrado, que se agitan mil gusanos de dolor. Me repele mi propia compasión, me deleita su presencia y me aferro a él con desesperación. Indiferente sigues descarnando la tierra, no te conmueve nada, ni siquiera ese lamento que se pierde en el firmamento. Tu cobardía te lo impide. Y como una máquina implacable, sigues cavando la fosa como si tus brazos no te pertenecieran. El hedor a rosas marchitas es insoportable, pero es lo único real. Tú las destrozaste una a una, le robaste su brillo, su amor, su perfume. Sigues amontonando, impasible, la tierra. Hay algo aterrador en tu maquinal acción. No puedo detenerte por mucho que rece. Por mucho que lo intente, ese cuerpo no resucita. Quiero que respire, que se mueva, pero todo es en vano. y has acabado de hender esa sima infinita. Espero que entierres el cadáver, pero en vez de eso, me sepultas a mí. Me hundes en el abismo y comienzas a cubrirme de tierra negra y húmeda, sumergiéndome en ella a cada paletada, como si ya no distinguieras la vida de la muerte. Y ahora me di cuenta de que ese cadáver soy yo. ¿Han escuchado? Desilusión, por Elena Rubio. En este relato han intervenido Miguel Ángel Pulido como narrador y protagonista. Para continuar viviendo el terror y el miedo, no dejen de visitarnos en nuestra web oficial www.terrorynadamas.org.